Vive intensamente, aprende a soñar, lucha, esfuérzate, todo se puede lograr. Siempre habrá momentos de oscuridad, cuando todo parece perdido y nada se puede lograr. Se tiene que afrontar. Vive intensamente, camina con la verdad, dale sentido a tu vida, conmigo puedes contar. Siempre habrá momentos de oscuridad, cuando todo parece perdido nada se puede lograr. Siente la vida, una nueva.